Hubo un tiempo en que los frikis vagaban buscando un hogar donde no sentirse apartados, donde considerarse seres normales y no peregrinos en tierra de paganos. Los días pasaban y la esperanza se desvanecía. Pero ese tiempo ha pasado. En unas tierras yermas, por el milagro de la imaginación, se creó una ciudad. Su nombre, Afrikitown. Fly me to the moon and let me play among the stars. Anda, sí estoy empezado. buenas noches, esto es Afrikitown, el programa de este entrañable pueblo donde el friquismo es casi una ley. Vamos a retomarlo donde lo dejamos el mes pasado. O quizá fue algo menos, no estoy seguro, la verdad. Bueno, en cualquier caso, para ello vamos a contar con este incansable grupo de colaboradores que siempre está aquí a pie del cañón, recopilando información e intentando hacernos recordar tanto el presente como el pasado del mundillo de los videojuegos, el manga, los cómics, los libros y toda esa culturilla que el friki de a pie siempre se va a tener a bien ir coleccionando y cuidando. Como es costumbre, contamos con Nani, que nos va a ayudar desde su faro a comprender qué se está cociendo en este pueblo nuestro. Nani, te paso la conexión. Muy buenas nuevas a todos. Hoy, como cada semana, nos iremos a saludar trolillo a criticar como marujas. Después, me toca currar en el mercadillo indie, aunque en este programa será algo menos indie, ya que dicho juego está apoyado por Ubisoft. Hablamos del From Dusk. ¿Qué veo por allí? ¡Oh! Parece que el museo ya está reparado, ¡qué bien! Hablaremos con Fuin de la historia de las consolas. Según avance el día, yo iré a clases, ahora curro a media jornada, y en la escuela de 20 veremos cómo podemos crear fichas de personajes. Y por supuesto, Knight nos preparará una nueva sesión en la Disco Knight. ¿Qué más? Ah, al parecer el laboratorio y el rincón del abuelete están de fiesta, porque veo a Gref que creo que nos trae un especial de Batman, y analizará también el Batman Arkham City. Gracias, Nani. Bueno, chicos, creo que será plan de ir cogiendo las cosas y largarnos al bar trolillo. Bueno, voy para el bar trolillo. Una ranita iba caminando. Creo que me están entrando unas ganas de secuestrar a alguien. Creo que ya sé quién va a ser. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Hostia, ¿y esto? ¡Joder! Listo, ya lo tengo. Me voy para el trolillo, ahora sí que sí. Bueno, vamos a ver qué se cuece hoy en el bar trolillo. ¿Amoniquí? ¿Pero qué haces tú? ¿Qué haces atado? Uy, perdón, se me olvidó quitarte la venda. Nani, ¿qué haces? Nada, que se me apetecía secuestrar a este hombre. Y aquí me lo he traído un rato, ¿qué pasa? No estoy haciendo nada malo. Ya que estás, ¿quieres una cervecita o algo y charlamos? Pues gracias, te lo agradecería, porque estaba yo por aquí, me noté un golpe fuerte por la espalda y he abierto los ojos y me he encontrado aquí, en Afrikitown. Bueno, va, dame la cervecita, ya que estamos. Bueno, pues como es costumbre cuando llegamos por aquí, ¿qué os contáis? ¿Qué se ha estado moviendo estos días en el mundo friki? Hola, buenas, Seth. ¿Cuánto tiempo ya? Cualquiera diría. Sí. Yo no sé si ha pasado un mes o dos semanas, no estoy seguro. No sé, yo creo que ha habido un lapsus de tiempo, hay algo raro. Pero, tendréis algo que contaros, ¿no? Y si no, empiezo yo. Pues empieza tú. Bueno, pues vamos a tirar un poquito de las orejas a Sony, porque bueno, si el otro día estábamos con lo del segundo stick de la Nintendo 3DS, pues vamos a pegarle un poquito el tirón a la PSP Vita, porque al parecer todo aquel usuario de PSP que tuviera sus juegos originales, pues va a tener la posibilidad de jugar también la PSP Vita. La solución está en un programita, el UMD Passport, que llega a Japón el próximo día 6 de diciembre. Esta aplicación permitiría que pudiera bajarte de la PS Network una serie de títulos con un descuento. Pero vamos, o sea, si tú tienes un título, por ejemplo el Patapon 3, que te has gastado tus 30 euritos en él, pues si quieres volver a jugarlo en PSP Vita, pues va a tener que pagar unos aproximadamente, que los precios no están aún estimados en euros, unos 10 euros, si hacemos el cambio en yenes. Todo lo que sea es lo de siempre. ¿Pagar sobre lo que ya está pagado? Pues sinceramente, entre esto, lo de la batería portátil y todo lo demás, la consola en vez de 250 euros, no sé cuánto va a costar cuando empiece a meterle todos los accesorios. Que esto parece el burrito este del juguete aquel que se caía, el tozudo que tenía, que se caían las cosas. Bueno, antes de dar mi opinión, así quiero saludar a todo el mundo de aquí de Freak Town. Un fuerte abrazo para todos y merci por dejarme participar esta noche con vosotros. Y bueno, en referencia a lo que comentas sobre PS Vita, bueno, es una de las cosas que siempre he creído. Es que ahora mismo el videojuego ya se ha convertido en el comercio y la gallina de los huevos de oro. Están, y lo estamos viendo con esta nueva generación, o la generación actual de consolas, de sacar al usuario cualquier tipo de dinero por cualquier tontería, y lo encuentro, o sea, evidentemente no me gusta, pero lo encuentro algo normal. O sea, ya lo encuentro hasta normal lo que va a hacer Sony con Vita para jugar a los juegos de anteriores consolas. Así que no me guste, no, pero que lo encuentro normal, sí. La cuestión está en que yo, con la cantidad de cosas que me estoy encontrando últimamente en móviles, que escucho comentar, porque yo no soy mucho de comprar aplicaciones para móvil, pero es cierto que estoy escuchando de grandes juegos a 79 céntimos, a euros y cosas por el estilo, la verdad no sé por qué vender las cosas a esos precios tan bestias. Yo creo que van a sacar beneficio de una forma o de otra, y al mismo tiempo, a la larga, la gente se acabará cabreando. Yo, de hecho, con Cascon ya no les compro un juego a precio de tienda, ya cuando bajen de precio me lo planteo. Porque con lo de los trajecitos de Street Fighter y demás. Pero ese es un problema que siempre lo hemos hablado y nunca va a cambiar. A ver, nunca, espero que cambie, pero siempre la gente lanza el grito al cielo. Ostras, o los más entendidos, los más que estamos dentro del mundo del videojuego, quizás sí que somos los más críticos, pero hemos de entender que es un hobby, es un elemento que llega a millones de personas. Y si la gente o las compañías sacan ese tipo de propuestas, será porque les son factibles. Y será porque, aunque haya un pequeño sector de la población que ponga del cielo y que no decida, y que decida no comprar, como es tu caso, Seth, pues ahora resulta que muchísima gente lo va a comprar y lo va a seguir comprando. Y ya veis cómo la propuesta de Sony va a caer en mucho beneficio. Yo suelo puntualizar, vamos, lo único que veo es que aquí no hubo previsión en el momento de sacar la PSP de que saliera una nueva consola con otro formato. Esperemos que en un futuro, si disponemos de una cuenta, podamos registrar los juegos a dicha cuenta, y si sale una máquina en el futuro que nos permita reutilizar los juegos, pues podamos sacarla de ahí, no tengamos que pagar una vez por lo que ya pagado anteriormente, que cuando te das cuenta, por un juego vas a tener que pagar el doble o el triple. Es lo que era en el mercado, y tampoco vamos a hacer mucho para vamos a hacernos, podemos hacer mucho para cambiarlo. En fin, pues os acordáis que no hace mucho os hablé de que iban a hacer una nueva serie de Berserk. Sí, pues, algo comentar. Pues a partir de enero se estrenará la primera película, porque al final no va a ser en serie, va a ser peli, hecha por el estudio 4C, que ya os dije que es un estudio muy muy bueno de animación. Así que yo la espero con muchísimas ganas. La verdad es que sí, y espero que las películas las siga haciendo la banda sonora Susumu Hirasawa, que es el que la hizo en la serie, que pese a que la serie estaba bastante censurada, la banda sonora era muy buena, ¿eh? Nani, ¿se sabe algo de qué va a ser la trama? Va a seguir el cómic, 100%. De hecho, es un proyecto que al parecer va a tardar 10 años. Pues se dicen la gente que está dentro del proyecto. Y lo que se pretende es que sea bastante fiel a la historia que ha hecho Kentaro Miura. La primera película se llamará Berserogon Jidai Genai Hou no Tamago. A mí no me habla así, ¿eh? No sé si está bien pronunciado o no, pero ahí lleváis nombre. Nada, yo la espero con ganas. Me alegro de que sea en enero y que no sea en diciembre, pues se supone que en 2012, a final de año, no nos vamos a pasar dos pipas. Ay, si es que no paramos, si tenemos cosas ya para el año que viene esto y para este todos los juegos que han salido. Pues la verdad es que sí, ahora que lo dices, si te paras a pensar entre el Uncharted, el Gears of War, el Skyrim, el, bueno, yo qué sé, que tanto es el Batman Arkham City, uno no tiene dinero para tantas cosas y además todos con unas notas impresionantes. No, la verdad es que estamos cargaditos de juegos, juegos muy buenos. De hecho, uno de los que ahora mismo se está llevando la palma es este nuevo Elder Scrolls 5, el Skyrim. Es un juego que está ahora mismo, muchísimos medios especializados le han cascado la máxima nota, un 100 o un 10, y así más o menos en las medias medias que podemos ver, pues lo tenemos aún entre un 95 y un 96. Estamos hablando de una obra de arte según si seguimos siempre el valor de las notas. Yo sinceramente, de este juego en concreto, que por cierto lo estoy jugando y me parece una pasada, pues sí, veo que es algo que merece, que es un juego que da mucho trabajo de por sí, y bueno, pues no veo por qué no puedan poner una nota alta. Pero es verdad que esto de las notas es muy, muy, muy subjetivo. Por ejemplo, lo comentaba antes con unos amigos, el tema de un juegazo como es el Metal Gear Solid 4, que tuvo un 10, una persona que coja ese juego sin conocer muy bien de qué sepa la saga, seguramente a la media hora de juego lo va a tirar por las escaleras, porque no es para él, es un juego que no es, si no sigues la trama, al igual que puede pasar con Halo o juegos de sagas, son juegos muy buenos, pero que necesitas conocer de antes la saga y la trama. Por lo tanto, eso para mí también influiría dentro de lo que sería subirlo o no subir una nota. La verdad es que en ese sentido, por ejemplo, con Final Fantasy Sabor, las segundas partes de los números concretos no tienen problema. Como cada juego es un mundo nuevo aparte, pues se quitan de follones. Pero por otra parte, hay sagas que, bueno, conseguir como han conseguido con Gears of War o con Uncharted, que cuando salen los juegos nos tiremos de cabeza por ello, eso también tiene su mérito. Y Metal Gear en su momento, vamos, yo sé de gente que se fue a Francia a comprarlo, porque aquí hubo problemas porque llegaban tarde o tal y cual historia, y aquello fue una obsesión. Yo no llegué a tanto, pero la verdad es que sí que lo cogí con muchas ganas. Cuando un juego despierta tanta pasión, ya sea un juego, sea una película, siempre merece la pena, sobre todo cuando después no produce una decepción. A mí personalmente sí me gustó el Metal Gear y yo sí le pongo ese 10, pero es bastante complicado. Yo no sé si se debe de valorar el poner una nota, a la hora de poner una nota, si se debe valorar el compararlo con sus anteriores partes, como ha ocurrido también con la Uncharted 3, que se dice que es algo peor que el 2. O se debe valorar directamente lo que es el juego como tal y no compararlo con nadie, o compararlo con los de la competencia, porque claro, si nos ponemos a comparar Uncharted y Gears of War, es que son dos mundos aparte. Es otro tema que también se habla mucho de las notas y tal, y no se sabe por dónde encajarlo, porque de hecho Gears of War y Uncharted tienen que ver en lo que es el sistema de apuntado de cobertura, pero a la hora de los combates y a la hora de, bueno, Gears of War no tiene escalada ni tiene ningún tipo de salto, y Uncharted a la vez no tiene un sistema tan refinado a la hora del apuntado, y sobre todo con el mando de la Play 3, que no es tan sensible como el de la Xbox en ese sentido. El tema de las notas, sobre todo las notas altas que están haciendo estos juegos, yo la verdad es que el término nota como término en sí, es decir, un número, ponerle una calificación de un número como si de un examen se tratara a un juego, yo lo encuentro que hoy por hoy es algo que está muy muy desfasado. Antes sí que quizás, con juegos más simples, más sencillos, época 16 bits, incluso podíamos hablar de alguno de la 32 bits si me apuras mucho, pero creo que hoy por hoy, un juego, juegos de estos triple A, juegos grandes, juegos fuertes, una nota es algo que se le queda demasiado corto para describir un juego o decirle a una persona, es bueno, cómpratelo, o es una bazofia, no te lo compres. La verdad es que hoy en día cualquier persona que quiera interesarse, que quiera saber si el juego que quizás ella él ha escuchado y pueda interesarle, deberá leer un análisis o escuchar pues es un podcast, escuchar a gente, un poco que le explique el juego. La nota como tal la encuentro algo, hoy por hoy, absurdo. Absurdo si no va acompañado de una explicación que diga más o menos lo que te vas a encontrar, porque volvemos a decir, la nota es algo muy subjetivo y que para mí una cosa que puede ser increíble o muy bueno, para ti pues puede ser pues no tan importante. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, vaya, de hecho es lo que estaba pensando. No porque te haya secuestrado, ¿vale? Porque es verdad. Gracias. Ya que estás agradecida, suéltalo y esas cositas que pueda tener las piernas, que supongo que se le estarán ya entumeciendo de estar atado. Pero no quiero, está tu mono atado. Dios mío. Bueno, pues yo iba a comentar básicamente que hay páginas donde desglosan las notas, donde te hablan de la nota, en una nota a nivel de gráficos, otra a nivel de sonido, otra a nivel de jugabilidad. Yo lo veo un sistema más interesante, y mientras más desglose esa nota y después calcule la media, mejor y más ajustado va a estar, porque tú tienes que poder ver la nota final, que es la media de todas las notas, pero también ver el resto de notas para poder decir, vale, este juego a lo mejor tiene peores gráficos, pero es muy adictivo, que de hecho en algunos títulos se valora hasta la adicción al juego. Es decir, porque hay juegos que tú dices, vale, tiene un gráfico impresionante, la música muy buena, pero después el juego no te divierte o no te entretiene. Entonces eso también es un tema que hay que tener en cuenta, y es muy complicado. Desgraciadamente, por otro lado, sí veo necesaria la nota, no por nada, sino porque la gente no se molesta en leer los artículos o en informarse, que es lo peor. Roset, tú lo que quieres es decirnos que, a ver, la nota vale, pero más para apartados técnicos, sonoros y demás, en comparativa con otros juegos. Cosas que sí se le puede poner una nota y no sea tan subjetivo como si me gusta o no me gusta o me deja de gustar. Básicamente sí, es decir, la nota te puede hablar de secciones del juego no subjetivas, pero tú tienes que leer la opinión del que juega para poder sacar algo más en claro. Y está claro que una nota, por muy desglosada que lo haga, o por muy buena o por muy mala que pueda ser, no es lo mismo. De hecho, más de una vez he leído, si eres un fan de esta serie, por ejemplo, eso pasa mucho con los juegos de Dragon Ball o de cualquier manga, si eres un fan de esta serie, súbele 2 puntos a la nota, si no lo eres, bájale 2 puntos. Porque realmente es una forma, un intento de paliar el subjetivismo. Sí, pero también hay que contar a los juegos que puedes dejar de ser o no ser fan, sino los juegos que te aporta el juego en sí. Es decir, yo por ejemplo, siguiendo el hilo de lo que has comentado antes, Ed, el caso más claro que podemos ver sobre lo que puede ser una nota mal puesta o una nota dejándose llevar por el hype o por como quieras llamarlo, es el caso del primer Assassin's Creed. O sea, un juego que salió al poco de salir las consolas de nueva generación, que a todo el mundo dejó alucinado con esos graficazos que tenía, que es verdad que cuando salió todos nos quedamos pues embobados viendo los paisajes y los escenarios, y muchos medios especializados se dejaron engañar por ese falso telón, porque realmente lo que tenías después de esos gráficos bonitos y ese cielo aterciopelado era un juego muy repetitivo, con un argumento muy bueno, allí mejor donde los haya, pero un juego muy repetitivo, que la primera vez que hacías un asesinato estaba bien, pero cuando veías que tenías que repetir eso hasta la saciedad, pues el juego, para mí, la nota tendría que haber bajado bastante para demostrar algo, o para decir que, oye, eso no es el camino a seguir, y subir unas notazas increíbles. Luego ya con el 2 cambió la cosa y Assassin's Creed se convirtió en una saga muy decente, pero el 1 para mí es el modelo clarísimo de cómo no se debe implementar una nota dejándose llevar solo por gráficos. Totalmente de acuerdo, es decir, a mí Assassin's Creed me encanta, incluyendo el 1, pero reconozco que el 1, dentro de la saga, es el más flojo, es algo como necesita mejorar, necesitan pulirlo, y la gente, pues, a la hora de valorarlo, por ejemplo, este juego es un juego donde tú tienes que cascarle una nota alta en gráfico, en sonido, en si valoras incluso la ambientación, pero que después a la hora de la jugabilidad, pues no le puedes cascar una nota alta, porque es que realmente no la tiene. Es un juego donde la jugabilidad es muy repetitiva y donde te acabas cansando rápido. Si precisamente por eso hablo del tema de las notas, con lo que tú acabas de decir. Es decir, le pongo una buena nota en gráficos, una buena nota en ambientación, una mala nota en jugabilidad. Bueno, pues para mí esta es la nota que debe tener el juego. Pero a lo mejor habrá gente que le encanten los gráficos, que le dé igual que la mecánica sea repetitiva, y para él Assassin's Creed será un 100. O habrá gente que diga, no, o sea, yo los gráficos, pues bueno, me puedo pasar por mediocres, pero yo lo que quiero es que me aporte diversión, me aporte, no me aporte una monotonía y me aporte muchas horas de decir, ostras, pues estoy jugando y me parece que he empezado hace un día y realmente llevo pues 2 semanas jugando. Pues por eso hablo de un poquito la inutilidad de las notas numéricas, no del artículo o de la descripción del juego, sino de las notas numéricas, porque lo que puede ser factible para ti, para mí puede ser secundario, y por eso creo que las notas hoy en día, pues ni fu ni fa. Yo es que me llevo un poco este tema a mi terreno, ¿vale? Que son los cómics, y a mí sinceramente es que lo que me está diciendo antes no me parece muy, muy coherente. Yo me he encontrado cómics con portadas preciosísimas, que lo abres por dentro y el dibujo dices tú, no veas, todo funciona en el dibujo. Y después te lees el cómic y el guión es tan increíblemente bueno que lo estás alucinando. Porque habrá gente que soporte ese dibujo y gente que no. Realmente es cierto, yo no digo que el sistema de las notas desglosadas sea perfecto, no lo es. Y el que realmente ama este mundillo, ya hablemos de cómics, hablemos de videojuegos, y el que realmente se quiere informar y diga, oye, pues esta saga no la conozco y voy a plantearme el entrar en ella. Es tan fácil como poner cualquier navegador, empezar a buscar un poco y encuentras cantidad de medios, tanto en español como en inglés, como en cualquier idioma, que te van a desglosar todo en contexto muy explicativo, cada bueno, incluso con vídeos en YouTube, te enseñan incluso partes del juego. Hay muchas formas de encontrar información, pero para esa persona que solo quiere ver una nota y lo va a comprar, o se quiere ver una referencia, por una nota desglosada creo que es algo más interesante que una nota simplemente de un número, porque un número creo que no explica nada. En el ejemplo que tú me has puesto del Assassin, alguien que esté más interesado en los gráficos, en la nota desglosada lo va a poder ver mejor que en una nota que solo ponga un número, porque el número realmente no significa nada, mientras que si el número es una nota media de otros 3 o 4 números, tú por lo menos puedes hacerte una idea de cómo es los gráficos, la ambientación, el sonido, la adicción que produce el juego y el argumento. O sea, todo ese tipo de cosas son valores que se debían de puntuar por separado. Valores que se tienen que puntuar por separado, pero que a la hora de la verdad implican de que una nota global estamos en lo mismo. Si la diversión es, al menos para ti, te parece demasiado bueno, pues me vale de poco que tenga un 6 o un 60 o la nota que sea, si luego para ti te ha encantado el juego. Pero cambiando un poquito nada más, yéndonos de videojuegos a un poco al cine, es lo de siempre. ¿Cuántas veces, si te diriges por notas, cuántas películas has visto que le ponen eso, es un 9, un no sé qué? Y la ves y te quedas con el culo doblado, porque El Árbol de la Vida tuvo esa película, por poner un ejemplo, tuvo unas notas que pasaban de una mierda a una película genial, estupenda. Tú la veías y claro, tú te quedabas con el que dice, es una mierda. ¿A quién tomamos? Si pienso que es una mierda, pero toda esta gente dice que está genial, ¿yo soy el que es raro? ¿O aquí qué pasa? Bueno, tú eres raro, ¿vale? Nota mental. La niña sabe demasiado. Pero en realidad, los puntos para las películas son puntos que solo valen cuando es negativo. O sea, cuando es positivo, como es algo tan subjetivo y tan personal, no te valen esas puntuaciones altas. Porque como tú dices, esta película, la del Árbol de la Vida, a ti te pareció un truñaco horrible y a otra gente pues le pareció la película filosófica de la vida. O sea que realmente esas puntuaciones para mí solo han funcionado cuando la película es muy mala, ejemplo Dragon Ball Evolution. Eso no es película siquiera. Cierto. Hombre, el tema del cine es que además suele estar bastante peor valorado, y que yo hay varias páginas dedicadas a eso que yo consulto, y muchas veces sacan más partido de las valoraciones personales que hacen la gente, sobre todo cuando las hacen bien, que a lo que diga alguien. Porque es que además ponerte una película y ponerte un número de estrellas, como hacen muchas veces, 5 estrellas, 4 estrellas, o ponerte un número, pero que sin entrar en valorar, pues es algo que no aporta nada. Yo creo que una película se tiene que valorar y comentar, no contando la historia, porque tú no quieres ver una película que ya sabes todo lo que va a pasar, pero sí valorando qué sentimiento o qué tipo de película vas a ir a ver. Y yo, El Árbol de la Vida, cuando fui a verla, sabía que iba a ver una película rara y fui con el cuerpo hecho a ver una película rara. pero sigo diciendo que el desarrollo y la lectura del desarrollo son importantísimos. Si yo soy el primero que cuando me voy a ver algo me informo mucho, pero que bueno, una nota desglosada, que tú la veas en el desglose de la página, no es que te pongan a ti el número y ellos la desglosen por dentro, no, es que tú veas el desglose y te sirva para hacerte una idea. Eso no te lo va a solucionar, pero también es muy importante que el que comente las cosas bien y no diga esto es una mierda porque yo no me gusta. No, vamos a ver, ¿qué es lo que tú consideras que es malo como para bajarle puntos al juego? ¿Y qué es lo que consideras bueno para subirle puntos? ¿Por qué para ti este juego es una obra maestra? Y que lo matices. Oye, le he puesto esta nota porque considero que tal. Sobre todo cuando hablamos de notas muy bajas o muy altas. Oye, le he puesto un 10 porque considero que pese a que este juego tenga X defectos o esta película tenga X defectos, el global me parece como de una obra maestra. Vale, pues ya está, perfectamente. Pero si no, no puedes entrar a valorar así porque sí. Mira, precisamente ahora lo que hablabas del global en el tema películas sí que es algo que a mí me gusta fijarme más. Es decir, a mí cuando hay alguna película que me llame la atención, a ver, si es alguna película que dices no, esta voy a verla sí o sí porque ya sabes que era temático además, pues poco caso vas a hacer. Pero cuando se tratan películas de estas, pues el caso que estáis poniendo, El árbol de la vida, hay que hacer, yo lo que sigo es no hacer caso ni a la gente que dice que es un bodrio, una mierda y lo peor que te puedes fumar desde Dragon Ball Evolution, o irse totalmente al sentido opuesto. Es decir, gente que diga no, es como Ciudadano Kane, gente que diga no, es que es como Psicosis, gente que diga que es obra maestra. Yo creo que lo que hay que hacer es mirar la gente que lo desgrana un poco más, la gente que está en la media, pues eso, que le pone entre un 5, un 4, incluso un 7, gente que ya más o menos, para mí, tiene un pelín más de, no de criterio, sino de, oye, pues mira, la película, pues puedes encontrarte esto, es mejor por esto, quizás es peor por lo otro. O sea, es un poquito el conocer la opinión de la gente del día a día y que no sea esa gente pues muy troll de decir, no, esto es una mierda, esto sí, porque no. No, son gente que ya tiene un pelín más de, pues eso, de argumento para comentarte esta película sin entrar en spoilers, evidentemente. Así que creo que aquí sí que no hago yo tanto caso como haría en un juego del medio especializado, porque es que claro, la crítica de una sola persona para una película me parece demasiado poco, sino que hay que hacer caso más un poco al global. Sí, el caso es que sea como sea, siempre es algo subjetivo y siempre va a ser desde el punto de vista de quien puntúe, no desde el punto de vista del espectador que va a ir a verlo, que siempre puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Sí, no me lo puedo quedar. Hombre, la verdad es que no creo que le haga mucha gracia y en el Indie Podcast lo necesitamos, que quieras que no, el presentador, ¿sabes? Que acaba de secuestrar al presentador del otro podcast. No puede ser, ¿eh? Yo sé que te cae bien y tal, pero oye, que no plan. Si no vuelvo, diles que me caigan bien. Guillermo no, pero los demás sí, me caigan bien y esas cosas. Gracias. Bueno, pero si no, me quedo sin Indie Podcast. Que si no, te quedabas aquí para siempre. Yo me quiero ir a casa, mamá, ven aquí. Gracias por haber recapacitado, Nani, y haberme soltado. Te prometo que vendré alguna vez por aquí. De buena voluntad, no hace falta que me secuestres. Y nada, en serio, muchísimas gracias por invitarme. Me he pasado genial grabando aquí con vosotros en Afriki Town. Y bueno, decir a todo el mundo que esto es un podcast muy divertido. Ya habéis visto que hay de todo. Así que escuchad Afriki Town, que merece la pena y son muy buena gente. Un saludo a todo el mundo. O escuchad tanto Afriki Town como Indie Podcast, que así me escucháis dos veces, que así más razón de ser. Venga, vamos, cada uno para su lado, que hay mucho trabajo por hacer. Nada, hasta luego. Bien, ahora nos toca irnos, si mal no recuerdo, a Mercadillo Indie, donde nos van a hablar de From Dust. We have forgotten the lessons of survival handed down from our ancestors. Es cierto que el juego de hoy no destaca por su argumento, que toma un papel muy secundario donde el jugador se convierte en el hálito, un ente que surge como premio a los ruegos de los primeros especímenes que caminaron sobre la faz de nuestro planeta. Una tribu indígena invoca a esta deidad a base de cánticos y rituales con el único fin de proteger su existencia. En los albores de la creación del mundo tal y como se conoce en la actualidad, los desastres naturales son parte inherente de la rutina diaria, al igual que la exploración, la caza y la construcción de aldeas donde vivir y perpetuar la raza. Así que tú eres un dios y ellos humanos más especiales de lo normal. y de esta forma se crea el vínculo. Cuando esta gente nos invoca con sus tambores y sus instrumentos de viento, ¿cómo no vamos a preocuparnos por ellos cuando ni las máscaras que portan consiguen esconder esa mezcla de resignación y confianza? From Dust emplea como base una mecánica de fácil comprensión, en la que el hálito se presenta mediante un pequeño cometa situado a ras de suelo, capacitado para moverse con igual fluidez por encima de la tierra o del agua. Con el botón izquierdo del ratón, obtiene recursos naturales, un puñado o gran extensión de tierra o agua, mientras que con el derecho lo deposita en el lugar deseado. Como resultado se obtiene la creación de un puente de arena que frena el avance del agua, ofreciendo así una pasarela que permite a los aldeanos seguir descubriendo nuevos territorios del mapeado. El hálito puede cambiar la estructura de los escenarios y guiar los pasos de sus fieles, pero no alterar el libre albedrío de sus acciones. En un mundo virgen donde el hombre no ha contaminado la naturaleza con sus manos, es posible encontrar tesoros de gran valía que permiten comprender la fuerza de la naturaleza. El narrador de la trama, o mejor dicho, el presentador de los acontecimientos que se suceden en la pantalla, pues sería un error hablar de un argumento propiamente dicho, aclara en una de las primeras misiones que de igual forma que el tiempo castiga inexorablemente al ser humano, el mar y otros elementos castigan a la tierra, a las estructuras que se constituyen y palidecen ante la fuerza de aquello que no se puede dominar. Así pues, el objetivo del juego es hacer honor a nuestros poderes y facilitar las cosas a la tribu. Al iniciar un nivel, marcaremos el lugar en el que deberán establecer su primer asentamiento, siempre con un tótem previamente colocado por los desarrolladores del juego y alrededor del cual nuestros fieles construirán sus chozas. Una vez conquistados todos los tótems del nivel, se nos abrirá el paso hasta el siguiente, una meta fácil de conseguir al principio, pero con cada nuevo escenario, los elementos de la naturaleza empezarán a complicarnos la tarea. Ejemplos: un río que se desboca por las lluvias torrenciales bien puede arrasar nuestro poblado y mermar nuestro número de habitantes, así que toca coger tierra y crear un desvío montañoso que rodee el asentamiento mientras medimos con cautela nuestro siguiente paso. O un poderoso tsunami, que arrastra con todo lo que se interpone en su camino, puede ser mágicamente detenido gracias a los poderes que pueden aprender los pequeños humanos en cada pantalla, por unas rocas que les revela tal conocimiento, y seremos nosotros, a los que nos corresponda, guiarlos hasta ella para obtener dichos conocimientos. También nos puede pasar con un paso de agua cercano que nos llena todo de vegetación y animales salvajes. Pero de la misma forma que una noche en Tailandia puede provocar alguna sorpresa, aquí la belleza también guarda un secreto. La cercanía de una planta de fuego o un volcán en erupción puede provocar que los verdes prados empiecen a arder, llegando al pueblo y fastidiándonos varios minutos de intensísimo trabajo. O puede ser que nos toque desplazarnos hasta una fuente de agua y rociar las llamaradas hasta extinguirlas, o si preferís no tener que preocuparos por ese percance de nuevo, tomar la arena que rodea el poblado dejando la tierra estéril y creando un cortafuegos improvisado, y así sucesivamente hasta el final del juego. Eric Chahi, diseñador de videojuegos francés conocido por juegos como Another World de 1991 y Heart of Darkness de 1998, junto con Ubisoft, han conseguido algo admirable en este sandbox. Entienden perfectamente lo que se espera de un título descargable con una apuesta diferente y original, que no se aparta de una idea central, simple pero magnífica. Nada de lo dicho hasta ahora funcionaría como lo hace, sin las fantásticas físicas y la impresionante tecnología de fluidos dinámicos que gasta el juego. Además de resultar tremendamente creíble y visualmente atractivo, se añade una impresibilidad muy coherente con todo aquello que From Dust representa, y además potencia ese constante juego de acción-reacción y causa-efecto. Unos gráficos bastante detallados, teniendo en cuenta el género y la plataforma, y la fabulosa dirección de arte, rematan la faena. La variedad de entornos y el buen uso de la paleta de colores y de la iluminación, así como el tremendo encanto de hombres, animales y plantas que llenan todo esto de vida, hacen de este uno de los juegos más bonitos que he visto en los últimos meses. Y eso aquí no es un complemento, es algo fundamental, una de las características más importantes y necesarias de la experiencia. Podréis jugar este juego en plataformas como Xbox 360, PlayStation 3 y PC. bien. Ahora toca ir al Museo de los Cacharros Viejos, donde nos van a narrar la historia de las consolas por fascículos. En el de esta semana toca Generación Cero. Hola, buenas. Hoy, o mejor dicho, a partir de hoy, os traeremos unas clases de historia del mundo del hardware del videojuego. Semana a semana hablaremos de generación tras generación, desde los primeros momentos hasta la actualidad, y para ello comenzamos con la génesis de las consolas de videojuegos, la generación cero. La generación cero se podría decir que apareció en los años 60. Y ojo, tenemos en cuenta los juegos electrónicos que existieron en la década de los 50. Pero no eran como tal videojuegos, aunque usaran un osciloscopio. En fin, ¿de quién mejor podemos hablar de Ralph Baer? Ese hombre tenía una inquietud por usar las teles de forma distinta. Tanto es así que una mañana de septiembre de 1966, mientras este hombre esperaba el autobús, una idea se iluminó en su cabeza y empezó a tomar los primeros bocetos en un papel. Y fijaros, este boceto consistía en un pequeño aparato conectado a la tele con el cual podía uno entrenar con un videojuego diferente. Y bueno, nada más que el bueno de Ralph llegó a su oficina en Hans Pier, empezó a trabajar con ellos. Y la verdad, no se tuvo que esperar demasiado tiempo. En octubre de ese mismo año nació el primer juego, Chase Game. Un juego tan simple que solo consistía en dos puntos que se perseguían uno al otro. Y durante los siguientes años, con un capital que llegaba nada más que a los $2,000, fue desarrollando juegos. Incluso creó un prototipo de pistola láser. Y bueno, de prototipo a prototipo llegamos a la Rombos. Para muchos, qué demonios. Para casi todos, el nombre de clave Rombos no significa nada. Pero sobre este nombre se escondía lo que fue la primera consola. Para llegar a esta, Ralph habló con diferentes marcas de televisión para llegar a un acuerdo de comercialización con ellas. Y tras varias intentonas, llegaron a Magnavox. Desde Magnavox se tomó el proyecto y lo mejoraron. Cambiaron el aspecto final, y ya que el nombre de Rombos lo tomaba por ser una caja de madera marrón, en mayo de 1972 fue finalmente lanzada a un precio de $100. Que suena poco, pero al día de hoy sería algo más de $500. Con el nombre de Magnavox Odyssey, presentándola en varias ferias de tecnología. Esta, cuando se comercializó, se incluía 6 juegos, que varía según el mercado. Table Tennis, que junto a la consola de Atari años más tarde levantaría la fiebre del Pong. Simon Fay, hablando Simon, como curiosidad, nuestro amigo Ralph también fue creador de juegos Simon desde las luces, ya me entendéis. Submarine, el Analogy, el Haunted House, Roulette, el Stargate, el Ski, Cat and Mouse, el Hockey and Tennis, y básicamente era como un juego reunido de vídeo que se acompañaba con cartas, dados, instrucciones para jugar estos juegos. Solo en 1972 se vendió 100.000 unidades de la consola. Además, esta consola fue distribuida en Estados Unidos por Magnavox. En 1974 en Europa por Philips y en Japón fue distribuida por la propia Nintendo, cuando nadie tenía que ver con el Nintendo de ahora. Esta consola estaba fabricada con electrónica analógica. Los juegos eran tarjetas de circuito impreso que interconectaba parte de la consola para generar juegos. Además, estos son en blanco y negro, necesitando una plantilla que se ponía encima de la pantalla para darle color. Por sus limitaciones, este carecía de marcadores, así que la cuenta lo tenía que llevar los propios jugadores. Pero eso de los marcadores llegaría más adelante. Pero ahora emplazaremos a una próxima entrega, que continuaremos la generación cero. Ahora vamos a ver si aprendemos algo en la escuela de 20, donde toca hablar de las fichas de personajes. ¡Ah! Bueno, tras la introducción del otro día, hoy toca la verdadera primera clase. ¡Uy! Hoy vamos a hablar de las fichas de personaje. Hay que decir que antes de cualquier partida es necesario que cada uno tenga una serie de características, unas cualidades propias que lo diferencien de otros personajes. ¡Uy! Joder, ya te tiraste el otro día diciendo uy en todo momento. ¡Espabila, niño! ¿No entiendes que tengo que dar la nota humorística de esta sección? Esto es algo arduo y difícil, y como comprenderás, no es una cosa simple y gratuita. En fin, es necesario tener una ficha de rol, es decir, una hoja donde vendrán todos los datos de nuestro personaje. ¿Por qué? Pues porque de esa forma tu personaje tendrá unas habilidades y el resto otras. Mi personaje es perfecto en todo. No, tiene que tener habilidades en algo, pero no puede ser perfecto en todo. Yo soy perfecto en... Bueno, vamos a dejarlo así. De todas formas, te haces la ficha porque lo digo y te callas. ¡Wii! Que te doy otra vez con tanto Wii, ¿eh? Que pareces un nintendero motivado. Bueno, a lo que vamos. Una ficha define con una serie de reglas cómo será tu personaje. Por ejemplo, si estamos jugando en fantasía medieval, puede ser un gran guerrero o un gran mago. Esto es más bien para rol actual, pero bueno, creo que lo entiendes. ¡Uy! Mejor macho, déjalo ya, tío. Sí, voy a decir en francés. Y tú un toca huevos. Bueno, como decía, una ficha de rol te permite crear a tu propio personaje, a tu gusto, pero siempre según las reglas del juego. También puedes poner de qué raza es tu personaje, género, color de pelo, altura, constitución... Todo lo que te permita tu imaginación. Mira, Pocorrol, vamos a empezar con el nombre, ¿te parece? Lotas. Mi personaje se llamará Johnny P. Lotas. No. Un nombre gracioso siempre pinta bien, pero al final cansa y tras poco tiempo aburre. Así que lo suyo es algo que pueda pegar con la forma de ser del personaje y obviamente al mundo o a la realidad a la que pertenezca. Y nunca esté de más que sea un nombre acorde a la forma de ser de este. Pues, por ejemplo, Fuquencio. Sí, venga, va. Ay, ¿cuál va a ser tu apariencia física? O mejor, ¿qué raza vas a escoger? Pero para eso tenemos que tener una lista determinada por el propio juego al que vamos a jugar. Por ponerte un ejemplo, podríamos tirar por algo de ciencia ficción, pero vamos a dejártelo masticadito y vamos a jugar a algo de fantasía. Y puede ser... humano, elfo o enano. Ok, quiero ser orco. Niño, te voy a dar una. Tú lo que eres, un puto troll. ¡Uy! Ay, por Dios, sigamos. Bien, señor elfo, porque vas a ser un elfo. Eso nos llevará a que serás poco corpulento, ágil y con buena percepción. ¿Qué profesión va a tener tu elfo? Y ojo, antes de que sueltes una gracieta, hay un listado y están orientadas a las mismas. Y dentro de la misma pueden incluir especializaciones. Por ejemplo, puede ser un mago y dentro de esa clase un mago elemental o un mentalista. Pero vamos, todas esas cosas lo decide el juego en cuestión. Como sé que me vas a soltar cualquier parida, no te voy a dejar ni elegir. Eres Fuquencio, el elfo guardabosques. Cachis, me vas conociendo, perra. Sí, cabroncete. Bueno, no vamos a hacer ningún ejemplo de partida esta vez, ya que solo hoy, y repito, solo hoy, estamos creando un personaje, nada más. Bien, para simplificar, y simplificando mucho, cada juego suele tener su árbol de características. Lo que decíamos antes, de agilidad, fuerza, resistencia, percepción, precisión, etc. Pues es una base. Se disponen de una cantidad básica, porque la raza lo implica. De ahí también salen otra serie de características, que bien se pueden tomar por una serie de puntos disponibles para gastar, o bien porque las tiradas de dados lo tomen así. Y bueno, contemos también las habilidades, que si tu personaje puede montar a caballo, puede hackear un ordenador, puede trepar un árbol, puede disparar un arma, etcétera, etcétera, etcétera. Si el género fuera de ciencia ficción, tendrías unas habilidades diferentes a si el juego fuera de fantasía épica. Y lo digo antes de que me sueltes nada. En fin, estas partes ya dependen del juego. Puede ser más larga o más corta, pero siempre se suele dar bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Como ves, lo que te estoy contando solo es una base, y de ahí, ya siguiendo las opciones que nos da el juego, puede ser más o menos larga. Lo normal es que el propio máster te pueda ayudar, pero también puedes disponer de dicha ficha con anterioridad y reciclarla. Y bueno, Pocorrol, para no alargarlo más, que veo que te aburro, el próximo día tendremos que hablar de ambientaciones y de las posibilidades a grandes rasgos que nos puede permitir. ¿Algo que decir? Sí, bueno, pues iba a decir... No tienes que decirme nada, que eres muy pesado. Que me tengo que ir, ¿eh? Hasta la próxima semana. Bueno, tras las clases toca ir a la Disco Nights a relajarse un rato y cambiar de aires. Le haré una oferta que no rechazará. Copas a mitad de precio y un chupito, o si no es que no entro, ¿eh? Aquí y ahora empieza del 5 al 1. En este podcast la lista estará dedicada a canciones españolas en animes de fútbol. Y en el número 5, con derecho a UEFA, tenemos Supercampeones. Y en el puesto número 4 tenemos Goleadores. Fuerte tiro a puerta, y es un gol, ha sido gol. Grita la gente de alegría, como entró, sin solución, rozó el balón la portería. En el 3, tirando de algo más moderno, Inazuma Eleven. Arriba, chuta. La victoria es tuya, cruje el estado recordando al Inazuma. Arriba chuta, la victoria es tuya, los goles se suceden, reinos en el suma. Arriba chuta, la victoria es tuya. Y ostentando el subcampeonato tenemos a Supergol. Y el campeón de liga es Oliver y Benji. Ya van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión, hay que marcar otro gol. Sueños ganas de campeón. Benji Oliver, el fútbol es su pasión. ¡Drácula! Que llevo todo el castillo recorrido y lo he puesto hasta del revés. Y es que no lo encuentro, es que no lo encuentro. ¡Drácula! Como no aparezca, que me voy, ¿eh? Que me voy, que cojo el látigo y tiro para Freaky Town. Si luego quieres algo, me puedes encontrar en la web afrikitown.wordpress.com, en Twitter y en Facebook. Además, podré escucharnos cada semana en iTunes, en iVoox y... ¡Drácula! ¿Te va a aparecer ya o qué va a pasar? ¡No pesar, Drácula! ¡Ahora, me voy! Bueno, y para finalizar toca ir al laboratorio donde nos van a hablar de Batman Arkham City. Hace un par de añitos, muchos de vosotros recordaréis un título que, si no bien no apareció de improviso, la verdad, así de primeras... se tenía una esperanza más bien escasa. No porque los vídeos, las imágenes y todo lo que saliera de él tuviera mala pinta, sino porque la licencia como tal en los últimos años había caído sobremanera. Estamos hablando de Batman Arkham Asylum, pero antes de hablar un poquito más, que no vamos a hablar mucho más de él, vamos a empezar con un recopilatorio de todos los juegos del Caballero Oscuro. Empezaremos por un gran clásico, el Batman de Ocean de 1986. Apareció en Spectrum, Amstrad y todos aquellos microordenadores de la época. Diseñado por John Rickman. Fue todo un boom en su momento y que bueno, para muchos gafapaster videojueguil sigue siendo aún el mejor Batman, cosa que pase que no. La técnica usada era parecida a la Filmation, vamos, una vista isométrica que nos presentaba un pseudo 3D y bueno, la historia la verdad es que era bastante sencilla. Robin había sido secuestrado por el Joker y Enigma y tú necesitabas el Batmóvil para llegar a ellos. Para conseguirlo tenías que tener en cuenta que el vehículo estaba totalmente troceado y perdido en una laberíntica Batcueva. Laberíntica a la par de psicodélica. Aquello no tenía ni pies ni cabeza. Pero bueno, pasamos a otro Batman. No fue el único que apareció de manos de Ocean. Aparecieron dos títulos más, el Batman de Cape Crusader y Batman The Movie. Vamos a hablar del primero un poquito, aparecido en el 98, también para los microordenadores de la época. Se basaba más en el Batman del cómic, decir que el primero iba más entonado al Batman de la serie de los 60, o al menos tenía ese estilillo. Consistía en una videoaventura en la que te ibas moviendo a través de unas viñetas. La verdad es que era un tanto raruno y tampoco era gran cosa. El último Batman de Manos de Ocean era Batman la película, que era básicamente un batiburrillo de géneros. Te encontrabas con una parte de acción en la planta química, la fase del Batmóvil, un puzzle para conseguir una fórmula para evitar el virus, creo que era un virus del Joker, y bueno, una fase que utilizaba el patavión o como mierda se llame. Este apareció en 1989, salió en microordenadores, en PC, en Amiga, en Game Boy, en NES, en Mega Drive, bueno, ya ahí cambiaban ciertamente las versiones. No fue gran cosa, aunque muchos de vosotros sí tengáis el recuerdo del mismo, pero también hay que decir que no fue el único juego basado en esta película de Batman. Apareció otra versión para PC Engine, muy diferente a esta, que tenía más parecido a un Bomberman que a otro género. Y bueno, de manos de Atari sacaron un arcade que mezclaba también géneros, siendo uno de ellos un clon, o al menos a simple vista un clon del Shinobi. A finales de 1991 apareció Batman The Return of the Joker, que nos traía un plataforma bastante cabroncete, que como si de un Mega Man se tratase, disponía de, o sea, de final, de nivel. Este apareció en Game Boy, en NES y en Mega Drive, aunque bueno, en Mega Drive se cambió el nombre a Batman Revenge of the Joker, para que puedes volver si puedes vengarte. Y bueno, como estaba diciendo, de volver, pues que para volver ya tenemos el Batman Returns, y bueno, de Batman Returns nos vamos harta. Digamos que la licencia para hacer el videojuego de esta película se vendió como el que vende barras de pan. Y aunque apareció en varias plataformas, casi cada una era de su padre y de su madre. Vamos a recapitular. Tenemos uno de Amiga, creado por una empresa casi desconocida. Era un plataforma, mezcla bitená y chotená. Tenemos el de Lynx, que fue hecha por la propia Atari. Es un juego de una joputez extrema. Con una sola vida tenías que pasarte el juego del tirón, que encima era jodido de pelotas. Teníamos también la versión de Game Gear Master System, que era una versión reducida de la de Mega Drive. La de Mega Drive, que era un juego que, bueno, bastante completo. Es un plataforma bastante completo, pero un tanto soso. Apareció una de Mega CD, aprovechaba las fases de acción de la versión de Mega Drive e incluía fases con el Batmóvil. Disponía también de cutscenes de la película y la banda sonora, bueno, era más calidad CD. Para eso la tenía que aprovechar el Mega CD, cacharlo de un penal. La versión de MS2 era un jueguecillo de aventuras que tampoco muy destacado. La versión de NES venía de manos de Konami, también un batiburrillo parecido al primero. Y por último, la versión de Super NES, también de Konami, fue un beat'em up con muchas posibilidades y bastante, bastante completo. Bueno, con esto ya hemos terminado con las versiones de Batman Returns, yendo así en gran velocidad. La siguiente aventura que vamos a hablar es basada, en este caso, en la serie animada y aparecida solo para Game Boy, Batman The Animated Series. La licencia la tenía Konami en este caso, y bueno, era un plataformas con jefe de nivel, como fue el anterior aparecido en Game Boy, el Return of the Joker. En 1994 apareció The Adventures of Batman and Robin, otro juego con infinidad de versiones, en que las versiones para consola Nintendo venían de Konami y las de Sega, pues cual Juan Palomo, se hizo las suyas. A destacar, la versión de Mega Drive, que era un pseudo Contra con cooperativo, y la versión de Mega CD, que disponía de decenas de vídeos exclusivas de la serie. Y bueno, llegó 1995, y bueno, con 1995 llegó la película Batman Forever y un juego del mismo. Este venía a ser un beat'em up con personajes renderizados a lo Mortal Kombat. La verdad, bastante feote y bueno, tanto olvidable. Pero bueno, en el 97, Batman Forever de Arcade Game consistía en otro beat'em up de Joe contra el Joe contra Gotham, que con leches. En el 98, con ese peliculón llamado Batman y Robin en los cines, para la PlayStation de Sony apareció un juego que hacía justicia a la película. Ambos, juego y película, son dignos de ser tirados directamente a la basura. Una puta mierda, vamos. Seguimos. A finales del siglo pasado apareció la primera película de Batman of the Future, Batman del futuro. Y también apareció un videojuego utilizando la licencia. Un peitenap mierdoso que lamentablemente no sería el único y el último. En 2001, con las series de The New Adventure of Batman, otros dos títulos nos llegaron. Batman Chaos in Gotham, que para Game Boy Color, y Batman Gotham City Racer. Este último no había por dónde cogerlo. Un juego de carrera que nos hacía ver que la licencia, cuanto menos, estaba bajo mí. Empezamos otra generación, Batman Vengeance, publicado en 2001. Bueno, un juego de acción que pasó con un 100% de pena y un 0% de gloria. Y bueno, este fue seguido de otro título llamado Batman Dark Tomorrow, que no fue en 2003, que no fue nada más que otra mierda para el currículum del Caballero Oscuro. También ese mismo año apareció Batman Rise of the Shinsu, que te hacía pensar si era necesario tanto dolor y tanto sufrimiento sobre esta licencia. Pero bueno, algún día se tenía que acabar. Y llegó el año 2005. Y bueno, en el cine se produjo el reinicio de la saga. Apareció la película que nos haría olvidar a Batman y Robin, y que se podría decir que casi que terminaría la plaga de títulos mierder. Estamos hablando de Batman Begins, en la que Warner Interactive nos trajo un título correcto. Jugaba más con el sigilo, con la acción, y bueno, tenía bastantes posibilidades. Si bien no fue gran cosa, al menos se notaba una mejora con respecto a los títulos anteriores. Llegó el 2008 y Travel Tales, junto a Warner Interactive otra vez, nos unió el mundo Batman con el mundo de Lego. Un juego de por sí bastante bueno, y bueno, si tenemos que tener en cuenta que es un juego para toda la familia, en la que nos encontraremos a todos los personajes más destacables del cómic, además de infinidad de guiños. Esto es una cosa casi común en todos los tipos, en todos los títulos de Lego. Pero bueno, lo mejor estaba al llegar. Batman Arkham Asylum, noviembre de 2009. Rocksteady Studios, conocido por un título anterior que no fue gran cosa, nos trajo una aventura. Bueno, ¿qué digo aventura? La aventura en mayúsculas. Un juego que me extendería hablando de él, pero señores, ¿para qué? Si a continuación vamos a hablar de la continuación. Ay. ¿Qué puedo decir? Ah, bueno, espera. En 2010, sí, también hay un título por ahí para Wii, para DS, llamado Batman y las aventuras del trípode Batman, que si dicen que es bastante entretenido, tampoco para qué vamos a hablar de él. Solo hay que darse cuenta de una cosa: mientras 360 y Play 3 tenía Batman Arkham Asylum, la Wii se tuvo que conformar con este Batman. Alay. Toma trolada de Wii. Y ahora vamos a empezar el análisis. Batman Arkham City, la segunda parte de ese Batman Arkham Asylum, llega a 360, Play 3 y también PC. PC llegará en breve. Y bueno, una vez terminado el mismo, vamos a comenzar ese análisis. Vamos a hablar un poco del argumento. Solo decir que el argumento empieza varios meses después de la primera parte. El alcalde de Gotham aprueba la creación de una ciudad cárcel en las zonas marginales de Gotham. Ahí se construye una edificación que rodea a toda esta zona, creando una ciudad cárcel. Poco más se compone que de edificios abandonados y poco más que ruinas. Dentro de esta ciudad, los diferentes cabecillas controlan a los delincuentes que allí se encuentran. Cabecillas como el Pingüino, Dos Caras o el propio Joker, entre otros. La idea de esa ciudad cárcel es que los propios delincuentes sobrevivan como buenamente puedan, y en el que su supervivencia dependan de ellos mismos. Ante tal cosa, Batman, o tal vez tendría que decir Bruce Wayne, intenta realizar una campaña para evitar la continuidad de la propia Arkham City. Pero en pleno meeting político es detenido y conducido a esa cárcel, donde, tras unos primeros duros momentos, si bien con Bruce Wayne no puede parar este Arkham City, Batman intentará descubrir el fin de la creación de este lugar. Con este comienzo, y bueno, como siempre digo, no voy a spoilear nada más, vamos a detallar un poquito las características del juego. Empecemos por lo gráfico. Gráficamente no es realmente muy diferente a la primera parte, siempre y cuando tengamos en cuenta que el nivel de la primera parte era bastante, bastante alto. El diseño de personajes está muy cuidado, aunque no sean necesariamente exactos a los originales. Pero bueno, el modelado es excelente, y no me refiero al culo de Catwoman. Ya no solo a nivel de personaje en concreto, también hay que decir que cualquier masilla random que te enfrentes también tiene una gran calidad de modelado. En cuanto a escenarios, muy completos y detallados. Hay zonas que se nota que reutiliza un poco el material de la primera parte, eso sí. Pero bueno, el juego corre sobre el Unreal Engine 3 y debemos darnos cuenta que Rocksteady domina a la perfección dicho motor gráfico. Yo solo he probado la versión de 360 y decir que dos cositas. Primero, la carga de textura no es muy destacada, y como tal solo he notado un par de parones puntuales, pero bueno, eso es cuando planeando entre el rascacielos y rascacielos se ve que la carga gráfica y la carga del nivel pues ha tenido bastante que ver en ello. Puntualizo también, otra vez puntualizar, que no tenía el juego instalado en el disco duro, así que es posible que con el juego instalado no ocurriera esto. Música y doblaje. La banda sonora sigue al nivel de la primera parte, temas intensos, efectos de sonido que de la misma manera, una calidad muy alta, pero en el tema que nos vamos a detener un poco más es en el doblaje. El doblaje es un tanto irregular. O sea, tenemos un doblaje de Batman a manos del doblador oficial de las nuevas entregas, muy muy bueno. Tenemos el doblaje de Joker, bastante bueno. El doblaje de Mr. Freeze también bastante excelente. Pero nos encontramos con otros que quizás no estén a la altura. Y ya no hablamos solo de la sincronización labial, que muchas veces dice, este tío está hablando pero no está moviendo la boca. En la versión original, decir, y bueno, voy a decir el dato de mierda que todo el mundo lo ha dicho, la versión original, el Joker, está doblado por Mark Hamill. Bueno, este ya anunció de que este iba a ser el último papel que hacía de Joker, ya que este hombre ha estado doblando a Joker desde tiempos de la serie de Batman del 92. No siempre ha sido el Joker, pero casi siempre ha sido. En lo que se refiere a jugabilidad, en un programa en Game Over dijeron que esto es más que un juego de acción, era un simulador. podría estar totalmente de acuerdo. Es un simulador de Batman. O sea, tú realmente manejas al superhéroe. Puedes hacer casi todo lo que te imaginas. Tienes cientos de cacharros, aparatos ahí a tu disposición para poder hacer lo que bien veas. Es que el juego es sumamente completo en cuanto a eso. Pero ahora vamos a sacarle un poquito de puntilla. Vamos a sacarle un poco de puntilla. La primera es, y quitando lo del doblaje de antes que he dicho, la primera puede ser que hablando de un sandbox, y por mucho que nos vendieran la burra de que era mucho más grande que Arkham Asylum, a la hora de la verdad no es mucho más grande. Reutiliza muchas veces ciertos puntos de los escenarios, y en una parte de la aventura pues tendrás que pasar por ellos una segunda vez, o al menos se produce la acción más de una vez sobre el mismo escenario. Otra puntualización es que quizás la primera parte fue tan buena, que esta segunda parte, aun siendo mucho mejor, hay puntos que dirías tú, que parece un Batman Arkham Asylum 1.5. En cierta medida casi que es verdad, pero al fin y al cabo es tan superior a lo que se publica actualmente que se le puede perdonar. Y bueno, lo suyo tendríamos que dar ya el veredicto para no enrollarnos más. Pues digamos que el veredicto de este juego es... ¡casi perfecto! Y poco más, caballeros. Una compra totalmente recomendada, que para mi gusto es casi de lo mejor que ha salido este año. Pero hay que decir, este año no es que han salido demasiadas cosas buenas. Decir que por ahí están los DLC. No he hablado mucho del DLC de Catwoman. Os lo digo ya, comprarlo por separado, si lo compras de segunda mano, no merece la pena, ya que la historia, aunque complementa la historia del juego, no te vas a perder nada. Y el personaje a nivel jugable no es gran cosa. O sea, se nota mucho la diferencia con respecto a Batman. También hay algunos DLC, que si Robin, que ha salido Nightwing también ahora mismo. Y muchos trajes que en principio se regalaron con la reserva del juego y que próximamente estarán en los bazares tanto de la PS Network como el bazar de la Xbox. Pues poco más, la semana que viene tendremos otro título que yo creo que va a ser también otro titulazo. Así que venga, hasta la próxima semana, caballeros y señoritas y señores. Bueno, y aquí nos despedimos. Pero nos despedimos, ya. Pero si esto dura muy poco. Ah, sí, cierto, me olvidaba. Esta semana empezamos con un nuevo formato que va a ser semanal y que va a durar menos por cada programa. Espero que os guste y espero que os sintáis tan cómodos como nosotros haciéndolo. Y no olvidéis, esto es a Freaky Town, la ciudad donde no solo el Joker puede ver a través de la cuarta pared. Hasta la semana que viene.